ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según sus geografías. Y estamos dando inicio a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, un esfuerzo noticioso que se hace pues aquí por un equipo editorial, pero que bueno, pues depende de la producción que están haciendo los medios libres en muchas partes, no solo en México. Y bueno, pues en ese sentido, pues queremos agradecer a todos los medios libres, felicitarlos, saludarlos por la labor que hacen de informar. Y bueno, pues vamos a decirles qué tenemos preparado para el día de hoy de noticias, que esperamos sean de su agrado. Acércalo más. Bueno, vamos a hacer un pequeño arreglo técnico y vamos con las noticias de hoy. Bueno, pues el día de hoy, 6 de junio, pues les tenemos preparada la siguiente información, y tenemos que en la columna mañanera el aniversario, 7 años de el trágico suceso de la guardería ABC, tenemos pues una nota donde nos habla de las actividades que se tuvieron en el marco de este aniversario. Tenemos también en las noticias de Rompiendo Fronteras, informe de movilizaciones en Francia, y la noche de pie, la nuit de Boit, esta movilización fuerte que este fin de semana tuvo pues mucha actividad también. Tenemos desde Costa Rica, alerta ante la modificación al reglamento para inscripción de agrotóxicos. Esta es una nota de Radio Temblor, donde bueno, pues nos cuenta pues la angustiante situación esta de los permisos para los agrotóxicos, que les abriría la puerta pues a todos estos empresas, pues enemigas de la vida, ¿no? Desde Colombia tenemos: gobierno incumple, no hay mesa de negociación y continúa la minga. Esto es de en Colombia, que han habido la semana pasada, ya habían comentado las compañeras que hay una movilización que se le llama la minga, que es una movilización de agricultores y campesinos que, bueno, ahorita están en paro allá en Colombia. Tenemos desde Chile: estudiante de liceo de niñas es torturada por carabineros. Esto, bueno, pues es una denuncia de las agresiones policíacas que se dan allá en Chile. Y tenemos desde el ombligo del monstruo, tenemos la siguiente información: continúa la huelga magisterial en México. Pues tenemos un poco de información al respecto. No permitiremos maestros sustitutos, padres de familia a maestros en huelga. Esto es de Pozol. Tenemos también un audio desde Tuxtla Gutiérrez, este es de Regeneración Radio y es Megamarcha de la sección 7 y 40 de la CENTE, allá en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos pues esta información. Tenemos otra nota de Somos el Medio: México, primer lugar en violencia infantil. Tenemos que inicia el encuentro Grapa con una exposición por la vida y el territorio. Esto, pues, bueno, y con esto damos por terminada la sección de desde el ombligo del monstruo. Y tenemos la columna caminera, una entrevista con Diego y Candy. Estos son de Radio Bomba y Tomate Colectivo. Esto es unos de nuestros compañeros allá en Lima, Perú. Y bueno, pues vamos a... Sí, sobre la nota de Perú, hay un compañero que escribe un blog que se llama Por la Tierra y Contra el Capital .wordpress, y bueno, él en sus andanzas por América Latina nos comparten esta entrevista que le hicieron a los compañeros de Radio Bomba. A ver, creo que estoy confundiendo. Autor. Ajá, hay una nota que es la nota de Educación y Anarquismo. Sí. Blogspot es el colectivo que suben el audio, y ellos en su caminar por América Latina pues han estado subiendo estos podcasts. Lo pueden encontrar también en SoundCloud como Las Flores del Mal. Y bueno, pues él o ellos o ella o este autor, autora, nos comparte esta entrevista con Candy y Diego, amigos que tuvimos hace algunos meses acá en México, y que bueno, pues ahora en medio de todo este movimiento político que hay allá en Perú en torno a la segunda vuelta electoral, muy importantes sus palabras. Así que bueno, pues hoy tenemos varias noticias. La columna principal es sobre el ABC, la segunda es sobre Perú, y bueno, pues muchas noticias internacionales y nacionales. Así que bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar una canción que se hizo por este crimen de la guardería ABC. Como ustedes sabrán, y para los que no sepan, bueno, pues un 5 de junio del 2010, ya cumpliéndose 6 años, pues varios niños quedaron atrapados en la guardería ABC, que llevaba ese nombre, y fueron quemados sus cuerpos debido a la negligencia, y bueno, pues se presume que hasta por los intereses que tenían ahí el PRI de Sonora en quemar unos papeles. Y que bueno, pues a raíz de esto se hizo una canción. Esta canción la hicieron los compañeros de Crazy Mafia, que bueno, pues parece que son también de allá de Sonora. Vamos a escucharlo y regresamos. Y bueno, estamos escuchando de fondo a Miles Davis. Y bueno, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar esta canción. Están los ángeles que se nos van.

portal de Somos el Medio, nos dicen 7 años de dolor y sin justicia, la guardería ABC. Los responsables podrían salir bajo fianza de 3,000 pesos. Los dueños y los funcionarios responsables de esta tragedia siguen libres. Este 5 de junio volvieron a marchar en la Ciudad de México los padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, después de 7 años. La impunidad sigue presente. La marcha encabezada por Abraham Fraijo, padre de Emilia Fraijo Navarro, fallecida el 5 de junio del 2009, partió de la Estela de Luz para llegar al Zócalo, donde se colocaron las fotografías de los 49 niños. Ciudadanos y padres de familia hicieron un recuento de los fallecidos delante de las oficinas del IMSS y también en el Ángel de la Independencia. En la marcha estuvieron presentes los padres de los normalistas César Manuel González Hernández. La marcha se da un mes después de que el juzgado primero del Distrito de Sonora dictara sentencia contra 19 de los 22 implicados. Esta sentencia condena a los culpables de 20 a 29 años de cárcel y les acusa de homicidio culposo. Los responsables habían sido procesados por homicidios dolosos, un delito grave que no alcanza fianza. Pero después, misteriosamente, se cambia el estatuto jurídico a homicidio culposo que alcanza fianza. Las fianzas son risorias, son de menos de 3,000 pesos por la muerte de 49 bebés. El papá de Emilia denunció que cada año, un mes antes de la marcha del 5 de junio, empieza una estrategia mediática en la cual alaban el avance de la investigación. No están todos los responsables, además de que no son las condenas correctas. Hay grados, están siendo responsabilizados los que están en los últimos niveles. Los dueños de la guardería y los funcionarios del primer nivel están libres, criticaron pues estos compañeros. Después de 7 años de lucha se conoce quiénes son los responsables. Abraham citó a Eduardo Burs, ex gobernador de Sonora, pero también Marcia Matilda Altagracia Gómez del campo Tonela, así como escuchan este nombre, Pirurris, dueña de la guardería y prima directa de Margarita Zavala, ex primera dama con Felipe Calderón, posible candidata del PAN a la presidencia del 2018. De hecho, imagínense, ya tuvimos a su esposo y ahora viene la doña. Margarita Matilda fue exonerada de los procesos de investigación por falta de pruebas. Asimismo, el arzobispo emérito de Hermosillo, después del incendio, envió una serie de cartas de recomendación al juez que estaba llevando el caso, avalando la gran honorabilidad de los dueños de la guardería. Y bueno, pues una trompetilla para este cura nefasto ahí que se la pasa ahí sobándole las patas a los ricos. El caso de la guardería de ABC se puede resumir en 3 vertientes: injusticia, impunidad y nula garantía de la no repetición, explicó Abraham. Es pelear contra Sansón, agarrarte a patadas contra el sistema que solo protege a unos pocos. Y bueno, el 5 de junio del año 2000, 49 niños fallecieron en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y muchos fueron gravemente heridos. El incendio fue provocado intencionalmente por eliminar las pruebas que hubiera podido incriminar a Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico del entonces gobernador de la entidad, Eduardo Burs. El incendio debía quemar los documentos relacionados con la deuda generada durante el sexenio del gobernador, ya que esto se encontraba en una bodega de la Secretaría de Hacienda al lado de esta guardería. Y bueno, pues sigue esta impunidad y desde aquí nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno a los familiares de los 49 niños de la guardería ABC, que pues siguen reclamando justicia. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio. Nuestros compañeros del Chanti Olín tuvieron la oportunidad de estar presentes el día de ayer en esta actividad y bueno, pues vamos a pasar un audio de un videito que subieron en el Facebook del Chanti Olín, y donde podemos escuchar la voz también de del compañero Feijo. Así que bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Falta Abel Murrieta y un sinnúmero de nombres de alto poder político que no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. Los medios de comunicación tomaron como una verdad esas sentencias, diciendo que por fin había habido justicia en el caso de la guardería ABC. No ha habido justicia. No tenemos nada que celebrar. Tenemos que seguir luchando y marchando año con año hasta que haya una verdadera justicia y todos los implicados paguen su responsabilidad al grado de responsabilidad que tienen. Es increíble que a 7 años la ley 5 de junio todavía no se aplique en todo el país. que haya 7 estados que ni siquiera tiene armonizada la ley y que no haya un reglamento en todo el país. Sí, hay estados en los que estamos trabajando para que se haga y se cumpla la ley, pero no hay voluntad política. Desgraciadamente, todas estas artimañas funcionan y lo vemos el día de hoy, que somos pocas las personas que estamos saliendo a marchar, no por una, sino por 2 causas emblemáticas de México: los padres de Ayotzinapa, las madres de Ayotzinapa, los padres de la guardería ABC, las madres de la guardería ABC. Me preocupa que sea esa desidia del ciudadano la que nos esté... más tiene que suceder para comenzar a hacer algo. Solo les puedo decir lo siguiente: siguen muriendo bebés en estancias infantiles por situaciones totalmente evitables, porque la ley no se cumple, porque tenemos una simulación desde el 2009 en cuestión de justicia y en la garantía de que no va a volver a suceder. Fuimos los ciudadanos los que le dimos al Estado mexicano una herramienta importantísima. ¿Y qué sucede? No hay voluntad política. No se está aplicando la ley. Va a llegar el momento en que no va a haber una sola mexicana, un solo mexicano que no va a tener una historia de terror que contar. Tenemos que salir a las calles, tenemos que organizarnos, tenemos que unir las luchas, tener un frente común. Y bueno, pues ahí escuchamos este audio, este fragmento del meeting que el día de ayer se llevó a cabo, pues para recordar esta lucha, esta resistencia de los padres de familia de la guardería ABC. Y bueno, pues ahí los recomendamos que vean el audio en el Facebook del Chantiolín, ahí lo podrán encontrar. Y bueno, pues esto fue la primera nota, la primera columna, un hecho lamentable. Y como bien decía nuestro compañero, uno de los hechos que ha marcado también la política de Estado, el terrorismo de Estado, en el cual se ha asumido a toda la población mexicana por parte de un mal gobierno, de un gobierno injusto, infame, insensible. Y bueno, en ese sentido, pues nos solidarizamos con las y los familiares de la guardería ABC. Y bueno, vamos a continuar con más información. Antes mandamos un saludo a nuestros compañeros que nos estén escuchando, a nuestra compañera Claudia Torres, que nos envía también por acá un saludo y que nos recuerda que el próximo domingo 19 de junio va a estar una compartición con el tema cómo reivindicamos el arte a las 11 de la mañana en La Gozadera. Pero bueno, vamos a dar más información más al ratito, nada más para que sepa que estamos atentos y que nos llegó su mensaje y que claro, lo vamos a estar difundiendo y coberturando. Y bueno, pues vámonos con las cortinas de... ya pasó la columna. Vámonos con una canción, ¿verdad? Un tema musical. Y bueno, tenemos preparados para ustedes varios temas. Parece que nos los borraron del Evernote. Ah, bueno, ya encontramos otra. Vámonos primero a escuchar a Rocco Pachucote. Esta canción de... pues el día de ayer y antier, este fin de semana, hubo un festival bastante raro que se llamó Pachamama Fest. Y bueno, pues todavía estamos buscando un poquito de información, pero la verdad es que bueno, pues fue un festival un tanto cuanto pues fresa, ¿no? Podemos decir, al menos, sin aras de ponerles motes feos o algo así. Pues fue un festival, porque no solamente fue un concierto, fueron 3 días de plática en el Centro Cultural Tlatelolco. Después hubo una tocada que sí causó ahí medio escozor porque fue en la Plaza de Toros, México, y bueno, pues mucha gente tiene ese centro como un lugar de ir a protestar en contra de las corridas de toros, sino un lugar donde se reúnan hippies. Y bueno, también el día de ayer hubo una, pues también un día así como de retiro espiritual en el Parque México. Y bueno, pero bueno, uno de los participantes fue también Rocco Pachucote. Y vamos a escucharlo, manda una canción que se llama Paz y Baile. Y bueno, pues vamos a escucharlo. En alegre rebeldía, Rocco Pachucote en la casa. Ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. De latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuenpeñi, Mexica Tiahui, Hayaya, Ometeo, Ajo. Como flores rompiendo el asfalto, tomamos las calles y el cielo por asalto. En familia, barrio y comunidad, aquí y ahora en unidad y movimiento. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. No queremos seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no dejes caer, vamos, dame fuerza. Aquí estamos, la gente consciente, presente, unida, en alegría, por la madre tierra, por la vida, permacultura, ecobarrio, los estudiantes, los migrantes, todos juntos, caminando. Este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. No queremos seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ¡Fácil baile! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a entrar a nuestra columna de Rompiendo Fronteras. Y tenemos una nota de Radio Temblor, que es alerta ante modificación al reglamento para inscripción de agrotóxicos. No, alerta, más plaguicidas en nuestras mesas. De aprobarse el nuevo reglamento de registros de plaguicidas, se estaría flexibilizando en favor de las corporaciones para que entren más agrotóxicos a Costa Rica. Actúa. Y viene un correo que es urgente emitir pronunciamientos públicos, enviarlos a los correos. Francisco Dal Anese Álvarez, que bueno, vienen unos correos aquí en esta página de Radio Temblor. Bueno, lo que ocurre allá en Costa Rica es que la Federación Costarricense de la Conservación del Ambiente hizo un llamado de alerta ante la propuesta de modificación al reglamento sobre registro, uso y control de agrotóxicos en Costa Rica, en cuanto violaría el principio precautorio al establecer mecanismos para obtener registros sin evaluación de los riesgos. Durante la última década, Costa Rica ha sido señalada como el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo. Según datos de la Organización de Investigación Global, el país centroamericano está consumiendo casi 25 kilos de ingrediente activo por hectárea de cultivo agrícola al año. Esto es en 2010. Y de acuerdo con el Instituto Regional de Estudio de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, esa cantidad fue reduciéndose los últimos años. Sin embargo, Costa Rica sigue ostentándose en este nada envidiable récord. También, pues, dice, este Instituto Regional de Estudio de Sustancias Tóxicas, señala que entre 1977 y 2006, Costa Rica aumentó 3.4 veces la importación de agrotóxicos, aumentando pues significativamente. Aún más preocupante es la tendencia al aumento en este uso. Y aquí en esta nota nos menciona que, por ejemplo, en 2010 reportó el uso de 14.000 toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos, es decir, 3 kilogramos consumidos por cada costarricense. Y bueno, pues esto también da, esta desregulación o esta flexibilización de los agrotóxicos ahí en Costa Rica, pues le abre la puerta a las transnacionales. Y pues menciona que pese a una situación que se ha vuelto cada día más delicada y a los frecuentes casos de contaminación de fuentes hídricas e intoxicación de seres humanos, se está proponiendo una modificación a este reglamento. Actualmente la propuesta de decreto se encuentra en consulta pública. Para el movimiento ecologista costarricense, su contenido beneficiaría principalmente a la Cámara de Insumos Agropecuarios, integrada y dominada por los principales transnacionales del agronegocio, entre otras Syngenta, Bayer, Dow, AgroScience y BASF. Entre los más controvertidos, entre los puntos más controvertidos, se señala que las solicitudes de registros de plaguicidas sintéticos se encuentran en trámite y a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, la autoridad competente otorgará el registro por un plazo de 3 años. Durante este plazo podrá ser revocado si no satisface la evaluación anterior. De lo contrario, se otorgará el registro definitivo. El reglamento propuesto por el MAG, que es como un movimiento de ecologistas, El reglamento propuesto por el MAG violaría el principio precautorio al establecer mecanismos de obtener registros sin evaluación de riesgos y otorgándoles 3 años. Dice, pese a que las autoridades podrían realizar una evaluación posterior en cada caso, pues no garantiza que los expedientes tengan la información necesaria para hacer dicha evaluación. Para facilitar aún más el envenenamiento del ambiente, se les concede el silencio positivo a las empresas registrantes, lo cual es totalmente ilegal, ya que si las autoridades competentes no indican que la evaluación no satisface y no la podrán hacer por falta de documentación, por falta de personal y por falta de tiempo, se les otorgará el registro definitivo, advierte el catedrático. ¿Quién evalúa a quién? Un negocio para el agronegocio. Además, el movimiento ecologista señala con preocupación que la propuesta de reforma al registro disminuiría las competencias de los ministros de Salud y Ambiente y Energía en la fiscalización de los agrotóxicos. A finales de enero de 2016, el listado oficial indicaba que todavía hay 170 ingredientes activos en proceso de registro. Es inaceptable permitir el registro y con ello la venta y uso de nuevos plaguicidas sin que se haya presentado todos los estudios ecotóxicos, clínicos y demás. Lamentó Fabián Pacheco, docente del Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Hay un intento desesperado por desregularizar la entrada de a chorro de nuevos agrotóxicos. Firmar este decreto sería un acto más en favor del poderoso agronegocio que contamina y fumiga la salud de los pueblos y los ecosistemas. Dice la herencia de Nemagón, miles de muertos y afectados. La peligrosidad y los impactos de agrotóxicos en Costa Rica no son suposiciones. Durante los años 60, 70 y 80, más de 35 mil trabajadores y trabajadoras costarricenses de las transnacionales bananeras norteamericanas Dal Standard Fruit fueron afectados por el DBCP, un plaguicida conocido comercialmente como Nemagón o Fumazón y producido por empresas Dow Chemical y Shale Oil. Esterilidad, cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades de la piel son las principales secuelas que dejó este mortal agrotóxico. Costa Rica es el país de mayor uso y abuso de agrotóxicos a nivel mundial. En vez de buscar formas de desincentivar esta intoxicación nacional desmesurada, el gobierno dará un premio sin precedentes a las cámaras de agrovenenos, advirtió Pacheco. Aprobar esta reforma no solo significaría un retroceso sin precedentes en materia de legislación ambiental y de salud, sino también pondría en peligro la vida del país y sus habitantes. Bueno, pues este es el informe de Radio Temblor que nos tiene sobre esta preocupante situación que viven allá en Costa Rica. Pues estemos atentos y por favor, bueno, si tienen tiempo, pues chequen este artículo. Y bueno, aquí vienen unos correos pues para mandar pronunciamientos públicos o emitir pronunciamientos y bueno, mandarlos a estas direcciones pues para apoyar a nuestros compañeros en Costa Rica. Bueno, pues regresamos aquí a las noticias y bueno, vámonos ahora con una nota sobre la noche en pie allá en Francia. Pues Francia está que arde literalmente, muchas movilizaciones la semana pasada y bueno, el fin de semana fue la locura. Pues hay una huelga nacional en Francia, no solamente en Colombia, ahorita hay una minga que también es una huelga nacional, sino en Francia, y eso es lo que llama la atención, que en un país de primer mundo se esté saliendo a la calle con tanta radicalidad, porque lo que está pasando en Francia lo han querido ocultar de muchas maneras, la prensa internacional, la prensa nacional ni se diga, o sea, se puede echar un eructo el príncipe de España o lo que quieran, y aquí toda la prensa lo va a comentar, pero hay una huelga general de trabajadores en Francia, y los periódicos de América Latina, los medios comerciales de América Latina, simplemente lo callan. No existe Francia para ellos. Pero, sin embargo, estos días ha habido bastante, bastante movilización. Les vamos a recomendar que busquen las páginas de la NUIT, de BOOT, así como suena. Y hay muchísimas en el Facebook, hay varias, hay unas hasta en español. Y de hecho también hay una página de la Nuit de Boot como la página oficial, que es nuitdeboot.fr, y ahí viene también un apartado en español. Y en el Facebook hay infinidad de Nuit de Boots, casi de por pueblito que existe en Francia, pues han hecho uno y todos han estado subiendo bastante información. Y bueno, pues el pasado fin de semana llamaron a una huelga general contra la ley del trabajo, y la consigna es la Louis Trabou a la poubelle, o la ley del trabajo a la basura. Grandes movilizaciones y bloqueos en los servicios públicos, Nunca digas nunca, dicen los volantes que están repartiendo y que fluyen por todas partes, pero el gobierno habla a las marquesas. Todo va muy bien, señora marquesa, todo va muy bien, dice el mal gobierno. Este es un volante de la CGT, la Federación de Trabajadores de Francia. También ellos el día de ayer, la Nuit de Bout Paris, nos dice saludos a todos. La movilización, no, espérenme porque mi traducción no es tan buena. La movilización contra la ley del trabajo, Loi Travail, así la ley del trabajo. La movilización contra la ley del trabajo se amplifica. Contrariamente a lo que quiere hacer creer la comunicación del gobierno y los medios, los más media, vamos a demostrarle que el pueblo de Francia no está dormido. Aquí están cuatro bellas y grandes acciones que se organizan en los próximos días, especialmente para el lanzamiento de la Eurocopa de fútbol, ya que pues está la Eurocopa ahí próxima a hacerse en Francia y los franceses dicen no, aquí va a haber rebelión, no va a haber Copa Eurocopa. Y dice, con la operación Tarjeta Roja a la Ley del Trabajo, Medias Debut, de la Nuit Debut, se asocia a ello. Apoyo las azules, no a la Ley del Trabajo, cartón contra la Ley del Trabajo. Ayúdenos a difundir compartiendo por todas partes esos hashtag, Medias Debut y Nuit Debut. También usted puede inscribirse en el enlace del sitio adjunto, hay cuatro acciones previstas. Hay una manifestación para el próximo 14 de junio que va a ser enorme. El 14 de junio los franceses también celebran el Día de la Revolución Francesa, así que bueno, va a estar bueno porque va a ser doble festejo el recordar la revolución anterior y la que están construyendo en estos días. Y bueno, pues altos los corazones y altos los puños, dice, súmense a esta campaña contra la ley del trabajo. También nos informan de que el sábado pasado hubo una gran marcha en París y esta marcha estuvo súper buena porque ya ve que aquí en la ciudad monstruo, no sé por qué, pero a los sindicatos les gusta mucho marchar frente a las grandes transnacionales, a las casas de los ricos, por ejemplo, en la Avenida Reforma, una de las avenidas centrales de la ciudad. Pero en Francia lo que decidieron era ahora marchar hacia las colonias pobres de Francia, ¿no? Ir con ellos y decir, aquí está el pueblo trabajador y estamos buscando al pueblo trabajador para que siga la rebeldía. Y bueno, pues esto pasó el sábado pasado y la gran marcha hacia los barrios populares de París fue el primer paso. Y desde el domingo en ruta hacia Roma en Ville, caminemos todos juntos para hacer converger nuestras esperanzas por las luchas para una mayor justicia social y cambiar el sistema político que ya nadie quiere, dice la Nuit Debout. Y bueno, las redes están saturadas de información sobre la Nuit Debout. Lamentablemente hay poca información en español. Yo creo que ahí le hacemos el llamado a todos nuestros compañeros que le dan a lo políglota para que nos ayuden a las traducciones de todo este material que es sumamente importante. Y bueno, pues nada más para terminar como este resumen de manifestaciones allá en Francia, de las cosas más resaltantes de esta semana, por ejemplo, el sindicato de trabajadores electricistas fue a instalarle la luz a la gente pobre que les habían cortado la luz y fue a cortar la energía eléctrica a barrios ricos allá en Francia. Ojalá y el ESME se hubiera aplicado con unas acciones así. Yo creo que le hubiera causado más dolor de cabeza al gobierno. Junto con eso también varios trabajadores del campo, agrícolas, pues hicieron varios piquetes por toda Francia, bloquearon las calles. Hay varias imágenes de mujeres ya de edad avanzada haciendo estos piquetes con llantas quemadas. Al igual también los ferroviarios decidieron irse a paro y no hay agua, no hay trenes. Y bueno, aparte de que este fin de semana pasado también llovió a cántaros allá en Francia y se inundó un poco París, pero a pesar del agua, las protestas siguen. Y bueno, pues la Nuit Debout está con todo. Hay comisiones de prensa, de arte, de música, de medios, de comunicación. Hay espacios para los bloques negros, el rosa, el violeta, para los que hacen trabajo legal, para los enejeros, para los pachamameros. Todos caben en esta noche en pie que se está llevando a cabo en Francia. Necesitamos levantar la voz y decir que estamos con Francia, con el pueblo trabajador francés, y que bueno, pues también irradiemos este ejemplo para que en otras partes del mundo donde nos escuchen, donde vean este ejemplo, pues también veamos que sí se puede y que hay formas de hacer estas protestas. Y cuando el fresita de tu barrio te diga, no hagas una protesta porque te ves mal, dile que allá en Francia, en el primer mundo, pues más que verse mal, se ven muy bien haciendo revueltas para construir un mundo mejor posible. Así que bueno, pues vámonos con más información. De ratito en el corte musical vamos a poner una canción de la Nui debut, pero mientras vamos a escuchar más notas internacionales. Bueno, pues en esta misma, en este mismo tema de los del paro, también hay en Colombia, hay un paro desde la semana pasada, en donde pues hay una minga que es, la minga nacional es una cumbre agraria con el gobierno nacional en el marco de, bueno, minga agraria étnica y popular, en donde pues se piden diferentes acuerdos, entre ellos una mesa de negociación con el gobierno. Sin embargo, pues tampoco ha habido negociación y el gobierno pues incumple acuerdos y al contrario pues hay una movilización general y represión. Vamos a escuchar un video, bueno, el audio de un video aquí en Caos en la Red, pues por si quieren ver el video, pero bueno, vamos a escucharlo. Después de 6 días de minga nacional, se logró un primer acercamiento entre la vocería de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular y una delegación del gobierno, en cabeza del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. En dicho acercamiento, la cumbre agraria exigió garantías para la movilización y el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran participando de la minga nacional. Estamos en el sexto día de paro nacional de minga agraria campesina étnica y popular. Más de 100.000 personas movilizadas en 100 puntos del país, 27 departamentos en movilización, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, pobladores urbanos, sectores estudiantiles, sectores transportadores. Todo el país está en las carreteras, en las calles movilizándose. Tenemos 3 personas que han sido asesinadas en la carretera, más de 100 personas que han sido llevadas a la cárcel, judicializadas, tenemos más de 135 heridos, gente amenazada, han habido sobrevuelos a los sitios de concentración, infiltración de personas armadas en las movilizaciones, panfletos ofreciendo dinero por nombres de los líderes. Bueno, ha habido un sinnúmero de comportamientos agresivos hacia la movilización, además de toda la guerra mediática que el gobierno ha hecho contra la cumbre agraria, desvirtuando los objetivos que la tienen hoy en este ejercicio de movilización. Entonces, nos preocupa lógicamente este anuncio, nos angustia mucho porque tenemos... que necesitamos que el gobierno se siente a negociar el pliego único nacional. Mientras el gobierno plantea una ruta de negociación con las vocerías de cumbre, en las carreteras sigue reprimiendo las comunidades indígenas, sigue reprimiendo las comunidades afrodescendientes, sigue reprimiendo las comunidades campesinas, se acaba de dar la orden de duplicar la cantidad de fuerza pública en las carreteras y de desalojar inmediatamente los puntos en los que la gente está concentrada, está movilizada. En esta reunión, las vocerías de cumbre agraria le están exigiendo al gobierno garantías para la movilización social. La represión a la minga ha dejado 3 indígenas muertos, 135 detenciones y cientos de heridos. Si bien durante este primer acercamiento el gobierno se comprometió a dar garantías para la movilización y la protesta, los ministros siguen evadiendo la difícil situación de violación a los derechos humanos en los diferentes puntos de concentración. ¿Qué reporten? Recordando que Colombia pues es un país donde pues ha habido también una como mucha invisibilización de estos pueblos los campesinos han tenido pues también una política muy pues como muy de olvido también, bueno, de estos pueblos. y pues ahorita ellos que están en esta movilización de un paro, y pues bueno, para variar, pues el diálogo pues es pues algo que el gobierno no está dispuesto, ¿no? Los gobiernos autoritarios como el de México, como el de Colombia, pues se niegan a ese diálogo, ¿no? Hay una cerrazón, hay una negación, ¿no? De la voz del otro, negar la razón del otro, pues ya en una actitud pues muy muy autoritaria. Y bueno, pues al final, bueno, este colectivo, este grupo de personas de lugares rurales, ¿no? De que se le llama Siminga, que es esta asociación de campesinos y gente que se dedica a la tierra, pues que está siendo, pues sí, ¿no? Desoída. Y bueno, pues vamos a seguir al pendiente de lo que ocurre allá con esta movilización en Colombia. Y pues vámonos a otra información. Y bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora vámonos con una nota de Chile. Bueno, pues en Chile, un estudiante de liceo de niñas de Concepción. Concepción es una comunidad allá en Chile. Bueno, pues una estudiante de este liceo, de esta escuela, fue torturada por carabineros. Esto pasó el sábado anterior, el sábado pasado, y dice, esto lo escribió Oriana Miranda en Caos en la Red, y dice: la mañana de este sábado carabineros desalojaron violentamente la toma del liceo de niñas de Concepción, que se extendía desde el miércoles anterior. 10 estudiantes fueron detenidas y trasladadas a la primera comisaría de dicha ciudad. 9 de ellas fueron liberadas, pero Constanza Vargas, estudiante de cuarto medio, quedó detenida y fue torturada por funcionarios de la policía, quienes la encerraron en un calabozo y la obligaron a desnudarse, la golpearon y le sacaron los piercings de la nariz con un alicate, además de propinarle insultos homofóbicos. Producto de la tortura, la estudiante fue ingresada al hospital en estado grave. A pesar de ello, al ser dada de alta, fue trasladada nuevamente a la comisaría, donde pasará la noche, y este domingo será formalizada por maltrato de obra a carabineros y usurpación de lugar no habitado. Así, eso es de lo que la están acusando a esta muchacha, que aparte de que la torturaron, bueno, pues todavía la demanda a la policía. En un video difundido por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Macarena Cruz, vocera del colectivo del Liceo de Niñas, agrega que las cámaras del calabozo donde su compañera fue torturada estaban apagadas para no dejar constancia. Denunciamos enérgicamente al Estado y al gobierno de Chile que después de 10 años de movilización social por la educación no ha sabido dar respuestas justas a nuestras demandas, reaccionando con violencia y represión a las luchas ciudadanas que buscan construir un Chile más digno para las familias trabajadoras, de las cuales la clase política dice falsamente representar, expresó el Centro de Estudiantes del Liceo de Niñas en una declaración pública. La tortura de parte de los carabineros contra estudiantes movilizados se está convirtiendo en una práctica habitual. A fines de mayo, el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, fue golpeado y obligado a desnudarse al ser detenido en una manifestación. En el último tiempo hemos recibido una represión que es insólita, donde incluso dirigentes han sido agredidos. Acá el ministro Burgos tiene que hacerse cargo porque esta situación no se puede seguir repitiendo, señaló en esa oportunidad Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la CONFECH. Y bueno, pues triste y lamentable lo que escuchamos, lo que nos enteramos de esta nefastísima policía chilena, estos pacos culiados, como les dicen, estos carabineros, que bueno, pues desde aquí también les mandamos toda nuestra mala vibra a estos carabineros puercos y toda nuestra solidaridad a nuestras compañeras que están siendo agredidas. Así que bueno, pues esto fue información de Chile y estamos atentos a lo que suceda allá con las movilizaciones estudiantiles. Vámonos con más información. Bueno, pues tenemos una nota. Esta es de Mumia Abuyamal, y bueno, este es un artículo. Recordemos que nuestro compañero preso político en las cárceles de Estados Unidos, pues enfrenta esta condena larga de más de 34 años en prisión. Y bueno, pues él sigue escribiendo y vamos a escuchar esta nota que nos saca esta semana, que nos comparte esta semana, y se llama El derecho a tener y portar armas ante la violencia policial. Y bueno, estos compañeros y compañeras del Left Forum. Y dice, mientras ustedes consideran el tema del derecho a tener y portar armas garantizado por la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, estoy contemplando una caricatura en la vieja revista Harper's Weekly del 28 de octubre de 1876, hecha por el monero Abe Frost. No tengo una biblioteca tan grande, tampoco una computadora. La biblioteca fue reproducida en el periódico San Francisco Bay View. No se trata tanto de una imagen ingeniosa como de una caricatura reveladora, porque pudo haber sido dibujada hoy en día. Observamos a un hombre larguirucho y barbudo que lleva una pistola humeante en su mano derecha y una bayoneta en la izquierda. A sus pies se ve la figura caída de un niño negro, demacrado y harapiento, ya claramente muerto. La caricatura lleva un pie de foto en negrita que se lee autodefensa. El blanco barbudo, identificado como la caballerosidad sureña, dice: si no te hubiese matado, tú al llegar a la edad adulta me hubieras gobernado a mí. Piensen en eso un momento. Esa era la voz de la autodefensa del país durante el periodo de la Reconstrucción. En realidad, la de la Reconstrucción de 1867 a 1877. En realidad, era la voz de la autodefensa de la América Blanca. En la América Blanca. Los negros tenían una idea de la autodefensa muy diferente. La consideraban un derecho humano, ejercido a lo largo de la historia por grupos tan divergentes como los diáconos de la defensa, basados en el estado de Luisiana, pero activos en todo sur, hasta el partido de las Panteras Negras nacido en Oakland, California, y conocido en su primer año como el Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa. El cofundador de las Panteras Negras, Huey P. Newton, escribió un ensayo en 1967 titulado En defensa de la autodefensa. En este llamó al armamento de la gente negra para defenderse ante la represión del Estado, explicando que los hombres y presumiblemente las mujeres no fueron creados para obedecer leyes, sino que las leyes fueran creadas para obedecer a los hombres y a las mujeres. Cada ley sobre este tema que ha existido en la historia de Estados Unidos ha sido diseñada para desarmar al pueblo negro y armar a los blancos. Esa tensión quedó en el fondo de cualquier debate sobre la segunda enmienda, la cual ostensiblemente protege el derecho de las personas a poseer y portar armas. Uno se pregunta, ¿cuáles personas? Hasta la fecha notamos que esta supuesta garantía constitucional no se aplica a las personas negras. ¿Se acuerda de Tamir Rice, este niño hermoso en Cleveland, asesinado por un policía por poseer una pistola de juguete? Una persona negra armada es un objetivo para ser destruido. Una persona blanca armada, la norma. Esa, mis amigos y amigas, es nuestra realidad. Ayer, en 1876, en 1966, 2006 y 2015, el derecho a poseer y portar armas es tan especulativo como el derecho a la autodefensa. Gracias. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, pues esta nota nos la comparten los amigos de Mumia. Y bueno, pues vamos a la página de Noticias de Abajo, pues a poner la imagen, esta imagen que es una caricatura, así como los caricaturas que vemos en los periódicos, los cartones, donde bueno viene esta imagen que nos describe Mumia, y pues la vamos a compartir acá en el muro de noticias para que ustedes la vean. Bueno, esta es la nota. Yeah.

pues de varias delegaciones y representantes del maestros a nivel nacional acá en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, para realizar una movilización. Una medida de presión era marchar hacia el aeropuerto internacional, pues para denunciar pues que el gobierno no ha querido abrir un diálogo para poder solucionar esta huelga magisterial que ya lleva más de 15 días y a la cual el gobierno solo ha respondido con policías y argumentos militares. En ese sentido, esta movilización nuevamente volvió a ser reprimida, no se le permitió el paso, se le negó el derecho al libre tránsito, a organizarse, a pedir, a peticionar al gobierno. O sea, las garantías individuales en el caso del magisterio y garantías también colectivas han sido negadas sistemáticamente una y otra vez. Un modelo fascista pues ha querido sofocar a este movimiento, que bueno, pues a pesar de ello sigue movilizándose. Y bueno, pues siguen en plantón. De hecho pudimos estar con ellos el pasado fin de semana con los maestros. Sigue el plantón en el Parque de la Ciudadela acá en la Ciudad de México. Pues hay delegaciones de varios estados de la República y pues hay la invitación a que vayamos a dejar acopio, a dejar verduras, frutas, a que les llevemos un pan, una cobija, lo que podamos. Ahora con estos tiempos de frío y de lluvia acá en la ciudad, pues es importante que también nos solidaricemos con los compañeros plantonistas. Y bueno, pues ellos se encuentran acá en la Ciudadela y también pues hay que resaltar que ellos y ellas, hay que decirlo también, bueno, pues se están llamando a nuevas movilizaciones para estas fechas y en el caso de los estados, pues se dieron también a la tarea de hacer movilizaciones. Y el caso fue en Tuxtla Gutiérrez, hubo una mega marcha enorme que nuestros compañeros de Regeneración Radio, de hecho la coberturaron junto con los compañeros de Radio Pozol, pues una marcha que hace la sección 7 y la 40, que son los contingentes que tiene este estado de la República. Y bueno, vamos a escuchar un poquito del audio y miren nada más lo que dice el pasado 3 de junio se movilizaron más de 250,000 maestros, organizaciones sociales, padres y madres de familia. Y de nuevo el movimiento popular chiapaneco se hizo presente para exigir la caída de la reforma educativa, entre comillas, y la salida de las fuerzas federales del estado. Y bueno, pues ha sido interesante el proceso del estado de Chiapas, donde la verdad, qué chido se ha de sentir estar en un lugar donde estas fuerzas federales, esta policía acostumbrada a reprimir al pueblo, no la dejen quedarse en ninguna comunidad, ¿no? Donde se para, los están corriendo, pues sale la gente a movilizarse, sale a las calles a correr a las fuerzas federales y más porque saben que están acosando a los maestros que están en pie de lucha. Y bueno, también en las redes sociales, de hecho encontramos un video pues también muy bueno, en el caso de la página de Regeneración, ellos nos comparten el meeting junto con nuestros compañeros de Radio Pozol, pero también hay en las redes, nos llegó a través de las redes sociales, otro video donde son unas maestras quienes están dando un mensaje, y bueno, pues ellas embozadas ante la represión que se ha desatado ahí en su región, y bueno, pues vamos a escucharlas un momentito. Se preguntarán qué es lo que nos mueve estar aquí en este movimiento, en este gran movimiento. ¿Qué puede ser tan grande que nos haga, al venir aquí, arriesgar nuestro trabajo, nuestra integridad física, nuestra libertad y nuestra vida? Y también es bueno preguntarse qué es lo que mueve al gobierno para traer a miles de militares y parar esta protesta. Nosotros luchamos para parar la reforma educativa, que lo hemos denunciado en muchas ocasiones. La reforma educativa es una reforma laboral. Y nosotros, al momento de estar aquí luchando, estamos defendiendo nuestros derechos laborales, pero también estamos defendiendo la educación pública. De esta manera, si nosotros dejamos de luchar, estaremos traicionando a nuestro pueblo. Entonces, esta lucha se torna más grande, de tal manera que estamos luchando por nuestra dignidad. Hace poco hemos sido reprimidos por el gobierno y una tras otra vez nos hemos repuesto, nos hemos levantado. Y el mensaje para todos los que vean este video es que esta lucha ya no tiene retorno. Seguimos en pie de lucha hasta que ganemos nuestra victoria. Bueno, pues tenemos este audio de allá, de una compañera maestra en Chiapas. Y tenemos que también hubo una marcha el día el domingo en Tuxtla, y esta marcha fue de padres de familia. Y dice: no permitiremos maestros sustitutos, padres de familia a maestros en huelga. Bueno, esta nota de Radio Pozol viene unas imágenes de esta marcha de padres de familia de la zona oriente de Chiapas, allá en Tuxtla Gutiérrez, en solidaridad con el magisterio. Desde la mañana, bajo una constante llovizna, madres y padres de familia se reunieron en las cercanías del hotel que hospeda a policías federales, al norte oriente de la ciudad, donde partieron en marcha hacia la Plaza Central para realizar un mitin frente al plantón magisterial, que inició el pasado 15 de mayo. Durante el recorrido se observó a los participantes vestidos de blanco en alusión al sentido pacífico de su manifestación, así como consignas en repudio a la presencia de la Policía Federal en la entidad. A su llegada a la Plaza Central, después de un recorrido de más de 3 kilómetros, la marcha fue recibida con gran emotividad por las maestras y maestros que mantienen el plantón. Las diferentes voces que participaron en el mitin coincidieron en no dejar entrar a maestros sustitutos a las escuelas mientras dura el paro magisterial contra la autodenominada reforma educativa. Y bueno, pues allá en Chiapas es muy mucha la solidaridad que se ha dado con maestros y padres, y que los mismos padres de familia son los que pues apoyan y pues también dan mucha fuerza a esta demanda de el magisterio. Y bueno, y no, eso no es de extrañarse, de hecho, pues es muy congruente, ya que esta reforma afectará principalmente también a las familias, de los, ahora sí que a padres y madres, familias de estudiantes, ya que pues esta reforma pues parte de sus modificaciones pues es de que ahora en adelante pues las escuelas tendrán que ser mantenidas por padres y madres, ¿no? Por cuotas. Entonces, pues bueno, esta modificación de la nueva reforma, de esta reforma educativa, pues no solamente atenta laboralmente. Esta reforma no solo afecta laboralmente a los maestros, ya que pues tiende al despido, ¿no? de muchos maestros por no ser aptos a esta educación neoliberal que están planteando con esta reforma, sino a los padres de familia, ya que pues esta nueva ley pues lo que indica pues es que van a costear, los padres de familia van a costear las escuelas, los libros, los apoyos a las escuelas, las actividades, pues las van a costear los padres de familia. Entonces, pues por esa razón, entre otras, pues los padres de familia también se sienten convocados a realizar estas actividades junto con el magisterio. Y bueno, pues sí, no hay que pasar, una parte importante de esta lucha magisterial es que pues no solamente los maestros se ven afectados, ¿no? O sea, es una situación que pues de pronto no se toma en cuenta, ¿no? Y que el gobierno pues quiere aislarlos, ¿no? Y que pues sí, ¿no? De alguna manera en la sociedad o en la pensar popular, pues es eso, ¿no? Los maestros son los que están bloqueando, los maestros. Sin embargo, esta reforma afecta a todos porque la educación, al ser trastocada por esta, pues por esta reforma neoliberal, pues va a dejar de lado el derecho a la educación, está vulnerando el derecho a la educación, está vulnerando el derecho al empleo y pues estar, la verdad, pues desmantelando esta educación pública que pues todavía nos queda de algunas, pues de algunas victorias ganadas, ¿no?, durante la revolución. Y bueno, pues también esta situación que ha ocurrido, ¿no?, desde el viernes, bueno, el viernes que hubo este encapsulamiento de los maestros ahí que iban a marchar al aeropuerto, que fueron impedidos por las fuerzas en un brutal y en un desmedido cerco policiaco, pues evidencia, ¿no?, que la policía no está para salvaguardar ni los derechos ni la seguridad de la gente, al contrario, ¿no?, son los que están vulnerando ya no solamente los derechos por los que se lucha, sino los derechos hasta de tránsito, ¿no? O sea, la libertad de caminar por la calle, pues está siendo vulnerada, ¿no? Las calles están siendo bloqueadas, pero por los policías que pues mantienen ahí en el plantón de aquí de la Ciudad de México, pues un cerco que bloquea las calles definitivamente, y pues en el plantón no hay, pues ahí no hay pues ahí están en el parque, ¿no? Ni siquiera es que estén ocupando la vía pública. Y bueno, también en Chiapas esta solidaridad que hay de la movilización, ¿no?, también pues para pedir que estas fuerzas policíacas pues se retiren y pues dejen de hostigar a la gente, ¿no?, que está pues en una consulta pública, ¿no?, porque además ni siquiera es una situación privativa, ¿no?, sino es una voz popular luchando por sus derechos. Y es el mismo pueblo el que está saliendo a las calles, ¿no? Y bueno, pues Chiapas sin duda es un precedente, es un ejemplo también de cómo esta fuerza popular pues está saliendo a las calles, ¿no? Y está pues por sí sola pues buscando, ¿no?, respaldar y apoyar a los maestros en lucha. Sí, y también pues hay que mencionar que los compañeros de la CENTE, particularmente los de Chiapas, están en caravana, están visitando varios estados de la República llamando a sumarse a la movilización. Hace unos días estuvieron en Córdoba, nos llegaron informes ahí de las actividades que estuvieron haciendo por allá. Han estado en varias partes de México y bueno, de hecho hay una invitación para recibirlos en Pachuca, Hidalgo, el próximo mañana, martes 7 de junio a las 13 horas en la Glorita 24 horas de Pachuca, Hidalgo, se convoca al Magisterio Hidalguense a recibir y a unirse a la Marcha Magisterial Popular y Meeting que va a recibir a esta caravana de maestros de Chiapas y de Oaxaca. Así que bueno, pues ahí está la invitación también. Y también los compañeros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato, el MDTEG, nos invita a una marcha el 8 de junio a las 4 de la tarde. Y bueno, pues aquí en la Ciudad Monstruo, lo que nos informaron el día de ayer los profesores, los maestras y maestros, es que el miércoles va a haber movilización, ese día van a haber actividades. El miércoles y el viernes, que pues tanto llega la caravana como son el día de movilizaciones centrales, hoy, el día de hoy, como todos los días que están en huelga, que están en paro, están llevando a cabo actividades. Hoy iban a haber volanteos y brigadeos en las calles. Y bueno, más al rato les traeremos información de por dónde se encuentran los maestros de la CENTE. Pero bueno, pues de entrada los invitamos a que vayan al plantón que está ahí en el Parque de la Ciudadela, afuera del Metro Valderas. Y a que pues en la medida los acompañen un rato, les lleven acopio y también podamos difundir sus actividades y también hacerles saber tanto a la Policía de la Ciudad de México como a la Policía Federal, primera pues que los maestros no están solos, pero también de que deben de respetar nuestros derechos constitucionales, nuestras garantías individuales, porque si no, estamos malacostumbrando a esta policía a que cuando quiera simplemente te decide por ti que no van a hacer una marcha, o decide por ti que no se va a hacer la marcha y que te va a llevar a tu casa a fuerzas, o que te pone una barricada como la que vimos el pasado viernes, de más de 10 vallas de granaderos, así, o sea, si han visto esta película de 300, como una onda así de aplastados, pero de granaderos, en contra de una movilización de maestros pacífica, ellos que se han demostrado pues bastante tolerantes, hasta amables los maestros, ¿no? Con la policía, la verdad, o sea, no se meten con ellos, no caen en las provocaciones, y a pesar de ello, la policía los trata, ¿no? O sea, súper, súper mal, y bueno, pues tenemos que dejar bien claro que esto no debe permitirse en ningún lado, en ningún lado. Y bueno, pues también nos llegaron las fotos de la reunión que hubo allá en Chiapas, la reunión estatal, tanto de profesores como las reuniones que hubo de padres de familia, sus resolutivos, pues bastante, bastante fuertes. Algunas fotos también, imagínense, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, hay unas de varios locales donde venden comida allá en Tuxtla Gutiérrez, donde invitan a los maestros a cenar gratis, así restaurantes, ¿no? Que se solidarizan para los plantonistas, para los que vienen de comunidades de lejos, o que de plano les hicieron ahí una rebaja, ¿no? Así para los maestros, para que sigan ahí en su lucha. Y también allí en Chiapas, el pueblo creyente, que no es poco, de hecho, bueno, ya hay una organización o eclesial, una organización de base que se llama el pueblo creyente, que agrupa a muchas comunidades, pues decidió hacer una peregrinación a Tuxtla Gutiérrez. Ellos les gusta mucho caminar y rezar, bueno, pues es en su modo, así es como se solidarizan y se protestan, y bueno, pues ellos lo están haciendo ahora por el magisterio chiapaneco. Y bueno, pues pasando a otra noticia que tiene que ver con lo mismo, pues ahí nos informan allá también de Chiapas que falleció el luchador social Berzaín Hernández Zavala en Tonalá, Chiapas. Este compañero, él no es maestro, pero bueno, en esta última insurgencia magisterial, sí es maestro, nos informan. Primero nos llegó la nota de que el compañero pertenecía al colectivo nacional en contra de las altas tarifas de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es una organización que también ya tiene bastantes años en México y que está luchando en contra de la privatización de la industria eléctrica y el abuso y el robo que hacen esta empresa ahora casi privatizada en contra del pueblo mexicano. Y bueno, pues el pasado 2 de junio, integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa informaron del lamentable fallecimiento del profesor, sí es un compañero profesor, y luchador social Berzaín Hernández Zavala durante un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad de Tonalá. De igual forma, comparten que familiares que lo acompañan se encuentran heridos y hospitalizados. Descanse en paz el compañero Berzaín Hernández, un compañero luchador, un maestro de telesecundaria en el barrio de San Ramón de Tonalá, y bueno, de hecho ahí se le va a hacer el homenaje de cuerpo presente, y después se va a realizar una misa ahí también en esta ciudad costera del estado de Chiapas. Y bueno, pues un accidente automovilístico en el cual también iban la profesora Guadalupe Núñez Salazar, esposa del maestro, su hija Paulette Selene, su hijo Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la abogada Aide Karina de la Cruz Montoya, esposa del licenciado Nathaniel, y su hijo menor Javier Hernández de la Cruz, así como el señor Isabel Natael y Carlos Ruiz, integrantes todos ellos del Consejo Autónomo. Este accidente automovilístico se registró en el tramo carretero Tonalá-Puerto Arista, a la altura de la colonia Vicente Guerrero, alrededor de la 13:50 horas. Y bueno, pues con una fractura craneoencefálica, lamentablemente perdió la vida nuestro compañero Berzaín. Y bueno, pues Nos comentan nuestros compañeros de Pozol. Hernández Zavala fue fundador del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, que nace el 13 de septiembre del 2006, adherente a la sexta del STLN, conformado por barrios, colonias, ejidos, rancherías, poblados de los municipios de Tonalá, Pijijiapan y Mazatepec. El profesor de telesecundaria Versailles Hernández se caracterizó por la defensa de los derechos humanos, la lucha social y su participación en el movimiento magisterial. Y bueno, pues él también decidió organizarse para exigir el fin a las altas tarifas de luz, el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y también avanzando a paso lento en la construcción de la autonomía mediante la autogestión de proyectos como la tortillería autónoma, la tienda popular de resistencia, la capacitación de técnicos de luz en cada comunidad autónoma y la formación de promotores comunitarios de derechos humanos. Y bueno, pues hace algunos años también nos pasó a descansar un compañero, el compañero Valente, también él era miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y muy amigo de Versaín, y junto con otros compañeros fueron de los que estuvieron ayudando, asesorando a los compañeros zapatistas para la instalación de sus sistemas de energía eléctrica autónoma. Así que bueno, pues descansa en paz nuestro compañero Versaín Hernández, y pues le mandamos toda nuestra energía para que pronto su familia esté recuperada. Y bueno, pues un duro golpe al movimiento, no solamente por la pérdida del profesor, sino también por toda la familia, que pues integrantes todos de un movimiento social digno y siempre comprometido con las causas. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y mandamos nuestro pésame para sus amigos y familiares. Vamos a ver si hay más información del magisterio. Pues sí, bueno, comentando que más estados se han sumado a esta movilización, a este paro nacional, entre ellos Yucatán, donde también realizaron una marcha este fin de semana, en donde pues muchos maestros también, dice aquí, gracias a todos los compañeros y compañeras docentes valientes que hoy salieron a luchar por sus derechos ante las injusticias de esta mal llamada reforma educativa. Yucatán empieza a despertar. Y bueno, pues anuncian que también pues este próximo viernes a las 6 se citará a las autoridades educativas de todos los niveles en el auditorio de la CGI para cuestionar todas las dudas, inconformidades e irregularidades que tengamos sobre diversos temas que laceran nuestros derechos magisteriales. Esto allá en Yucatán. Y se invita a los medios de comunicación para que pues sean testigos de que responden. Entonces, pues esto es en Yucatán y también en Colima. Maestros de Colima se unen a paro nacional en la CENTE. Y bueno, pues también allá se está pues realizando, ¿no? Estas movilizaciones. Y bueno, pues hay movilizaciones en varios lugares del país. Estamos haciendo ahí un poco de trabajo para juntarles todas estas notas. Por ejemplo, en Tabasco, también el pasado sábado fue día de movilización magisterial sumamente fuerte. De hecho, en las redes sociales la foto era así, una marcha masiva, el clásico de con paraguas, ¿no? Incluidos, pero llenas las calles, y decían Chiapas no, Oaxaca no, es Tabasco y son los maestros. Y bueno, pues allá la CETET, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Tabasco, pues también dio mucho de qué hablar en torno a estas movilizaciones que se llevaron a cabo. Y bueno, pues vamos a estar ahí atentos, los invitamos a que busquen también ahí a través de las redes sociales el estar atentos. Nosotros en Noticias de Abajo, pues se lo podemos asegurar, estaremos subiendo la información conforme nos vaya llegando, y vamos a estar pues ahí atentos. Y bueno, pues la invitación ahorita, la que sí tenemos clara, es la invitación a participar, a asistir al plantón, a hacer guardias, acompañarlos un ratito, a llevar acopio. Eso es súper importante para que siga este apoyo. Y bueno, pues aquí los que ahorita en el DF, los que más han estado movilizados, pues son los compañeros de Michoacán, y bueno, pues a ellos y a todos los compañeros de todo el magisterio les mandamos saludos. Y bueno, ya nada más para concluir este bloque sobre la huelga magisterial, pues llama la atención, vamos a hacerlo también como comentario porque no lo podemos dejar hacer pasar de lado. Es que, bueno, pues se llevó a cabo hace poco, bueno, perdón, de hecho el día de ayer hubo elecciones en México. Pues este noticiero se ha destacado por ser un noticiero de los medios libres, y como medios libres pues es un órgano apartidista, pues aparte antiestatista, ¿no? Así contestatario de las formas de poder así que tiene el Estado, y en ese sentido pues no llamamos a votar ni mucho menos, pero bueno, en el marco de la movilización magisterial, pues estas votaciones sí tuvieron su incidencia. Hay una situación bastante rara, ¿no? La sección 22 de Oaxaca, una parte al menos llama a votar por un partido político, y bueno, pues esto, pues ha habido muchas críticas, han habido también muchos comentarios a través de las redes, donde muchos también no están de acuerdo, también tienen claro que este camino de los partidos es un camino de mentiras, de muchas mentiras, de falsedad, de compañerismo totalmente falso. Y bueno, en el caso particular de los partidos que se dicen de izquierda, porque de los de derecha pues ni qué hablar, ¿no? Del PRI, del PAN, de Convergencia, de los partidos así claramente fascistas, con tradición así represora, ¿no? De gobernantes nefastos, pues no hay mucho que decir, pero hay otros que, pues bueno, más bien hay gente que todavía se sigue creyendo un discurso en partidos de izquierda como el PRD o con Morena. Y bueno, pues tristemente muchos de los estados de más resistencia, que más están en el movimiento y más golpeados, son estados donde el PRD ha gobernado durante años, como la Ciudad de México o como el propio estado de Guerrero o Zacatecas o Chiapas, también ahora Chiapas, y de un caso raro también el estado de Oaxaca. Y bueno, pues aquí ahora en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, está Morena, y eso no ha asegurado un ápice de nada, ni siquiera de solidaridad. Han habido las marchas de los maestros, y la policía de la Cuauhtémoc, de la delegación de Morena, pues es parte del sistemático acoso al magisterio que viene de todas las regiones del país, y obviamente también al de la Ciudad de México. No solamente no hemos visto funcionarios ni la estructura del Estado en apoyo al movimiento social, tampoco hemos visto a sus militantes, a ninguno de ellos yendo a solidarizarse con el movimiento magisterial, y esto pues pues nada más nos llama un poco a la reflexión. Así que bueno, pues los invitamos a que nos sumemos, a solidarizarnos con el movimiento magisterial, y a que pues no confundamos, ¿no?, los espacios de trabajo. Hay espacios para los que crean en esa lucha electoral, pues que allá hagan su debraye, pero bueno, pues en la medida de lo posible, pues no se debería de contaminar el movimiento magisterial de este debate, porque pues realmente no, ese es como, es el no me ayudes, compadre. O sea, no hay quien pueda ayudarnos del lado de los partidos, porque ellos son el problema, ¿no? Realmente ellos son el problema en este país. Y bueno, nada más para terminar sobre el tema de la constituyente aquí en la Ciudad de México, pues aquí hubo una de las elecciones de las más caras que han habido en la ciudad, y la gente no sabe ni por qué votó, ni para qué votó, ni qué va a ganar de ello, y bueno, pues esta constituyente, que fue una bandera que le arrancaron al pueblo mexicano, a algunas organizaciones que demandaban como procesos de este tipo para refundacionar nuestra sociedad, pues más bien se la quedaron los partidos políticos, y solo le hicieron un botín de guerra más, un lugar donde sacar dinero a expensas de un pueblo pues explotado, exprimido, marginado, empobrecido por políticas como las que aprueban estos señores todos los días en las esferas de poder. Y bueno, pues nada más no queríamos quedarnos con la tripa de pues este proceso electoral que pasó el fin de semana pasado, el domingo anterior, y que bueno, pues seguramente no le va a acarrear nada bueno al movimiento magisterial, aunque hubo quienes ahí frenéticamente decían, no, es que si no votamos contra el PRI, pues ya sí. Gabino Cue tristemente entró a Oaxaca, sí, ¿no? O sea, y sin duda era mucho mejor opción que Ulises Ruiz, y hoy mucha gente hasta duda de esa propia afirmación, porque se ha comportado con la misma brutalidad y con la misma, ¿no? Y peor, ¿no? O sea, totalmente un traidor. Desde que entró Ulises Ruiz era un nefasto y era el enemigo. En cambio, Gabino Cue entró hasta la cocina y ya adentro dio una puñalada en la espalda al movimiento magisterial y al pueblo oaxaqueño. Así que bueno, pues ya la historia lo dirá, el tiempo lo dirá, y pues esperemos que este país le vaya muy bien, ¿no? Que podamos solucionar los muchos problemas políticos que tenemos y que arribemos a una mejor sociedad. Y bueno, pues vámonos con más información. Vamos a poner antes un poquito de música de fondo para el corte entre noticias. Bueno, ay, muy alto. Ya estamos otra vez aquí en esta sección de del ombligo del monstruo y tenemos esta nota de Somos el Medio, que es México, primer lugar en violencia infantil. Un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de niñas y niños y adolescentes menores de 14 años de entre los 33 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Esto en el marco del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, conmemorado el 4 de junio. En México, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes establece que las personas menores de 18 años tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a no ser víctima de ninguna forma de maltrato, abuso o explotación. Sin embargo, datos de la consulta infantil y juvenil realizada por el INE durante 2015 en la categoría de 6 a 9 años, el 11.9% de 140.516 niños consultados dijo ser golpeado por su familia. El 10.9% haber sufrido ofensas por parte de sus maestros, mientras el 75.4% manifestó no sentirse seguro en la calle. De igual manera, a la categoría entre 10 y 13 años, el 14.9% de 1.049.709 menores consultados externaron haber sufrido violencia física, el 19.5% violencia sexual y el 59.7% dijo no sentirse seguro en la calle. Los adolescentes entre 14 y 17, el 31% dijo haber recibido ofrecimientos de drogas, el 4% dijo haber sido obligado a formar parte de grupos delictivos, mientras el 70.3% manifestó la inseguridad de que viven en la calle. Debido a los ambientes de violencia en México, la CNDH manifestó su total rechazo hacia cualquier forma de violencia contra la niñez y la adolescencia. Y bueno, pues esto es lo que nos informan aquí en Somos el Medio. Y bueno, pues muy triste esta cifra, ¿no? De tener de encabezar, ¿no? Este triste conteo, ¿no? De la violencia infantil, siendo que pues parte de los acuerdos, bueno, hablando de leyes, ¿no? Que se han firmado, pues es los derechos de la niñez, los derechos que tiene la niñez, como entre ellos pues es derecho a vivir en un ambiente pues libre de violencia, derecho a tener educación, ¿no? Hablando de educación, derecho pues a no ser violentado, a no ser maltratado, a no ser torturado y a no tener que trabajar. Y bueno, pues vemos, ¿no? Cómo es normal en nuestro país ver niños vendiendo trabajando, ¿no? Laborando en todos los espacios, ¿no? Y pues sabemos que esta explotación a los niños, esta violencia a los niños, pues es algo que no, que pues sí, es un abuso, ¿no? Es ciertamente un abuso que un niño a esa edad, pues, tenga que tener esas responsabilidades, esos pesos, y realmente pues no valoramos ni logramos comprender pues que ese desarrollo que tienen los, que bueno, que hay en la niñez, ¿no? Esa etapa, pues que es, pues sí, ¿no? Que tienen derecho a una vida, pues, una vida plena, ¿no? Acceso a todas las cosas que desarrollen sus capacidades. Y bueno, pues desgraciadamente estas cifras alarmantes aquí en este país, pues no nos da para nada, pues, orgullo, ¿no? Pues vámonos a otra nota. Y bueno, pues regresamos con más noticias y ahora vamos con una nota. Inició ya el encuentro de Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, y dice la nota de Noticias de Abajo, de los Noticias de Abajo, ml.wordpress.com. Ciudad Monstruo, 5 de junio del 2016, el pasado viernes 3 de junio iniciaron las actividades de la segunda emisión de la Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, GRAPA, con la inauguración de una exposición gráfica colectiva titulada Nuestro Territorio, Nuestras Reglas, cuya temática se enmarcó en la defensa de la vida y el territorio. Decenas de obras en distintas técnicas, desde el dibujo hasta el grabado, se pueden apreciar desde este viernes y todo el mes de junio en el Centro Cultural Autogestivo, el 77, ubicado en la calle de Abraham González, cerca del Metro Cuauhtémoc. Antes de entrar a ver las obras, se pudo disfrutar de una plática bastante amena con algunos de los artistas y organizadores, quienes, entre otras cosas, comentaban la importancia de realizar actividades como estas, en las que se encuentran y comparten experiencias y puntos de vista acerca de la importancia de la gráfica dentro del movimiento social, en la que esta sirve para informar, reflexionar, cuestionarse. Este año la convocatoria del GRAPA coincide con las que sacan los compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que mencionan que en esta edición invitan a reflexionar la creación gráfica en torno al tema de vida y territorio, atendiendo el llamado de los zapatistas para realizar el comparte, donde están invitando a platicar sobre las capacidades del arte y la ciencia de los pueblos para salvar a la humanidad. Aún quedan muchas actividades y talleres. También, si quieres, puedes compartir tus obras o conocimientos, o puedes escribir tus propuestas a los correos grapa@raizo.net, encuentrograpa@gmail.com, o puedes consultar las actividades en graficadesbordada.noblogs.org. Y bueno, el 10 de junio va a haber una proyección inaugural de la Jornada Audiovisual Vida y Territorio en el Auditorio Che Guevara. A partir de las 12 horas empieza un tianguis, pero a las 6 de la tarde es esta exposición de audiovisuales. El día 11 va a haber una convite y fiesta gráfica en el Chanteolín, desde las 5 de la tarde. Del 22 al 24 de junio, pues, los talleres y conversatorios rumbo al comparte. Y el 25 de junio, la clausura de actividades en Clavería 22, ahí en la delegación Azcapotzalco. Y del 17 al 30 de julio, la participación en el comparte zapatista en Noventic y Cides y Chiapas. Y bueno, pues dicen también nuestras compañeras, en esta edición queremos invitar a reflexionar la creación en torno al tema de vida y territorio, atendiendo el llamado de los zapatistas para realizar el comparte. GRAPA es una invitación a hacer la gráfica un medio, un mensajero, una barricada, de sus siglas de lo rebelde, de lo autónomo, lo popular y lo autogestivo. Salud, y nos vemos en el GRAPA 2016. Y bueno, pues ahí está la información. Y vámonos con más información. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos a escuchar un audio que nos comparte Las Flores del Mal, Radio Pasquín, Educación y Anarquismo, que es una publicación digital sobre ciencias pedagógicas desde una perspectiva anarquista, entrevistas y un podcast que comprimen algunas de las reflexiones de esta publicación. Y bueno, pues este es un compadre que se anda dando su vuelta por el mundo. Él antes era un profesor de una escuela secundaria pública en Chile y bueno, pues decidió echarse la mochila al hombro y darle la vuelta a América Latina para andar preguntando, ¿no? Para andar conociendo, y así llegó hace poquito a Perú y conoció a dos colectivos de los cuales nos comparte dos audios, de hecho uno a Chola contra Audiovisual, acá un colectivo feminista que hace audiovisuales, y a nuestros compañeros también de Tomate y Radio Bomba. Ellos ya los hemos tenido aquí pues en el noticiero de muchas formas, ¿no? Los hemos leído, los hemos puesto sus audios, que también suben audios, sus videos. Y hace unos meses también los conocimos acá en México, gracias al B4C, al Video por el Cambio. En esta compartimentación tuvimos la oportunidad también de conocerlos y bueno, pues nos sentimos así súper identificados, ¿no? Como colectivos de comunicación con la bandita de allá del sur, porque pues desde las demandas, ¿no? Así hasta pinches presidentes chafas como la Keiko y el Peña Nieto, la forma en cómo nos reprimen, ¿no? Y también las formas en cómo resistimos, que si nos late la gráfica, los medios, la música, el video, en fin, tantas cosas, ¿no? Que nos tienen como como símiles, como iguales a los de abajo. Así que bueno, vamos a escuchar este podcast y regresamos con ustedes. Así que esperamos que sea de su agrado. Hola a todos y todas, auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que se publica por www.educacionyanarquismo.blogspot.com y que al parecer pueden escuchar ya en Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial por Valparaíso, y en Radio Pirata 103.3 FM, la radio de las ratas también de la Bahía de Valparaíso. También por Radio Atómica nos dicen que van a estar repitiendo algo del material que se publica en este Radio Pasquín. Radio Pasquín porque es una serie de recortes, entrevistas y situaciones que nos hacen reflexionar sobre esa sociedad que queremos construir y que falta poquito para que lo logremos. Hacen falta un par de cadáveres más de policías y lo vamos a lograr. En esta edición me encuentro en la tienda El Grito, hoy es 19 de mayo, y estamos ubicados en Avenida Brasil 1275, en el distrito Jesús María de Lima, Perú. Y me encuentro con Diego y Candy, quienes forman parte del colectivo Tomate y Radio Bomba. Y de otros colectivos más, hemos tenido una conversación bastante buena aquí en la tienda, que al parecer es un epicentro del under y de la subversión limeña, y si no es así, lo acabo de bautizar así. Y nada, pues, bienvenidos chiquillos aquí a Las Flores del Mal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Un saludo para todos los radioescuchas donde estén. Hola, ¿qué tal? Me llamo Candy. Nada, bienvenido al espacio y pucha, poder conversar, ¿no? Y saber qué onda y en qué estamos, bacán. Eso quiero saber justamente, ¿en qué están? ¿Qué hace Colectivo Tomate y qué hace Radio Bomba? Bueno, Colectivo Tomate hace un trabajo de comunicación popular en diferentes ámbitos, ¿no? Más a nivel audiovisual. Utilizamos el audiovisual como una forma de denuncia de diferentes luchas que se dan en la ciudad de Lima, pero también tratamos de amplificar las luchas contra el capitalismo que se dan en nuestro país, ¿no? Especialmente las luchas de los pueblos indígenas, campesinos, contra las extractivas, la minería. Y además no solo utilizamos el audiovisual, sino también utilizamos el muralismo participativo, comunitario, como otra herramienta para visibilizar estas luchas en nuestros espacios, plazas públicas, locales comunales, barrios. Y eso básicamente lo hacemos desde ya unos 4 años más o menos, desde el 2012, que comenzamos debido a una serie de asesinatos que cometió el Estado peruano contra peruanos al norte del país, en Cajamarca, que se oponen a un proyecto minero llamado Conga. Sobre Radio Bomba, bueno, Radio Bomba es una... Al inicio, bueno, tuvimos 6 meses intensos de programas en vivo. Radio Bomba funciona mediante radio por internet, nada más. Y bueno, también es una plataforma de noticias donde brindamos un tratamiento distinto a las empresas de comunicación que radican aquí en Perú. También estamos apoyamos a las luchas de nuestros pueblos, campesinos, indígenas. Hemos tenido coberturas en situaciones en conflicto, en lucha. Creo que así logramos bajarnos a un ministro, ¿cómo se llamaba? Urresti, ¿no? Manuel Urresti. En un contexto de una lucha en, ¿cómo se llama el lugar? Pichanaki, ¿no? Que tuvimos unas transmisiones en vivo cuando hablaban de que no había disparos o no había represión hacia el pueblo, pero la radio en vivo se escuchaba, ¿no? Cómo se disparaba, cómo maltrataban a la gente. Entonces, desde Radio Bomba venimos, al menos hasta ahora, desde estos, al menos ahorita estamos en formato podcast. Y venimos, como mencionaba, ¿no? Poniendo noticias, haciendo como un seguimiento, ¿no? A las luchas que pasan acá en el país en donde estamos, que es Perú, pero también acompañando otras luchas que sean en otras geografías. Lastimosamente ya no tenemos los formatos en vivo por cuestiones de tiempo, y creo que ahorita estamos migrando también de ¿cómo se llama esa parte de la página? Bueno, sintonicen nomás. Bueno, ya, sí, sino que había problemas, pero ya. O sea que, bueno, igual nos pueden encontrar a Radio Bomba tenemos un blog que se llama Radio Bomba Perú.wordpress.com, y ahí siempre colgamos noticias, hacemos, como te mencionaba, los acompañamientos a las luchas. Y también cuando hacemos señales en vivo, siempre mencionamos y lanzamos la señal y los enlazamos donde pueden escuchar. Eso. Creo que enfrentamos, como dije antes, a un enemigo de muchas cabezas, ¿no? Es una hidra que le cortamos una y le salen 3 más, ¿no? Entonces, tenemos que ir por todas, pues, ¿no? Al mismo tiempo y en diferentes formas y aproximaciones según nuestras fuerzas. Pero teniendo la capacidad para sentarnos y compartir entre nosotros en diferentes movimientos y grupos para tener el aprendizaje y lograr ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.